Bienvenidos a un nuevo episodio de Cállate un Ratito, después de mucho tiempo y que quién sabe por cuántos episodios más tengamos, pero este es un breve retorno, una nueva temporada, entre comillas, que puede durar solo este capítulo, o puede durar 5, no se sabe. Temporada única. Estamos aquí con Carlos Eli. Hola, ¿qué tal? Y con Esteban Jaramillo. Hola, ¿cómo están? Alias El Ave. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que es el perfecto invitado para el tema que acaba de proponer él mismo, que es la estupidez en redes sociales. Que quede constancia el declive de Cállate un Ratito. Porque para que ya me hayan invitado a mí, es que ya realmente no tienen con quién hablar. Recuerdo que antes eran bastantes presentadores, ¿no? Ahora queda reducido como 10, creo. Al dúo dinámico. Jaime Villacís y su inseparable amigo, el Chico Mantequilla. Quiero mencionar que esto también habla del declive de Esteban Jaramillo, claro, que ahora ya no está ocupado, entonces al fin puede hacer un podcast con sus losers amigos, de televisión. Ahora que está en una pausa de la foca. Entonces, de la televisión al podcast que nadie escucha. Exacto. No solo decaímos nosotros, decayó la AVE. Y es por eso es que está aquí. O sea, creo que todo ha decaído. Creo que estamos en un momento de declive ya, de colapso a nivel mundial. Es como, uno siempre tiene la impresión de que ahora sí la situación está densa. Ahora sí está densa. Claro. Pero yo en esta vez siento que llega a ser risiblemente densa. Es como, a mí realmente sí me da bastante igual que ya venga el meteorito que iba a venir el 3 de octubre. Sí, y a mí también. Es el momento perfecto para que caiga un meteorito y la gente diga ya. Ya. Hasta aquí llegó. Pero que caiga solo en Ecuador. Que son los frustrados. Solo en Carondelet. Pero una pepita nomás, así que caes. Y estalla toda la cuadra. Sería increíble. Pues no, es que el día es que el problema no se soluciona si es que se destruye Carondelet. Ay, yo creo que aquí viene... Aquí se necesita genocidio. Eso iba a decir. O sea, yo pondré en una barraca solamente la gente que comparta noticias falsas sin revisar en momentos de caos. Si eliminamos a toda esa gente, el mundo va a ser un mejor lugar. Claro. ¿Te imaginas que compones compartir y de la misma laptop empieza a salir un gas? No, me olvidé. Yo creo que, cacha, esa de... Eso que usa los sistemas para darse cuenta que no es un robot con el que están tratando. Uh-huh. Sí creo que debería ser un poco como un medio de examen de ingreso para conectarte, ¿cacha? Sí creo que debería. ¿Usted cree que una mujer violada es culpa de cómo estuvo vestida? Si pones sí, ya no te deja entrar a internet, ¿cachas? Nunca más, ¿cacha? No sé, si pones, ¿usted cree que Game of Thrones tuvo un gran final? Es como que sí, nunca no, más. Chao, no vas a entrar. Pero sí creo que debe haber un examen de ingreso para internet. Creo que deberían tomar una prueba de ingreso mínima para darte internet. Es que es demasiada responsabilidad para tanto idiota. La verdad, creo yo, no sé. Pero sí, es como un arma. Es como un arma a la final. Sí, es como una... Nuestros fusiles, los mouse. Los mouses. una referencia para los tres que escuchan este programa. Que es la mitad de la audiencia que tenía el AVE. Seguramente tenía 6. Acabamos de quedar 2 de nuevo porque el AVE se acaba de levantar y se fue. Sin decir nada, se levantó de la mesa. Suponemos que a cagar. Pero como no dijo nada, solo podemos delucubrar. Solo se fue. Capaz que regrese y nos dispara. Ya se, la purga que quiere. ¿Sabes qué es lo peor? Que me olvidé que quería. Es horrible cuando entras a todo un sitio y te quedas un rato en el umbral de la puerta. Así como, ¿por qué estoy aquí? Ah, ¿vos sabías lo del umbral de la puerta? No has de haber sabido. ¿Qué? Que hay un fenómeno que cuando cruzas umbrales de puertas, ajá, el cerebro hace como un vaciado de RAM. Y hace un reseteo. Entonces, el cerebro coge límites físicos y para aprovechar y botar información que cree que no necesita. Wow. Entonces, por eso la clásica de que entras a un cuarto y dices como, ¿qué estaba pensando? ¿Qué quería? Es como una cosa biológica. Dame tus fuentes, si no, fake news. Busca en internet. Yo lo vi en Cracked. En Cracked, pero será... Crack, bueno, Cracked sí suele tener fuentes, tiene la Cracked referencia. Cracked son bastante página. Decentes, Dan. Sí, me parece súper interesante porque es una... Jimmy siempre tiene esa capacidad... Se llama The Threshold Effect. Jimmy tiene esa capacidad de tener explicaciones para esos fenómenos que tú no les das, no son importantes. No sé si pero a él le parecen importantes. Pero son interesantes. Yo me acuerdo que tú alguna vez igual me contaste de esto del síndrome del sueño interrumpido. Que es básicamente esto De cuando sientes la presencia de esa presencia, te levantas y no puedes mover. Ah, la parálisis la del parálisis sueño. de sueño, exactamente. Cuando yo me acuerdo que la primera vez que Jimmy la explicó fue como que, hijo de, yo tuve esto. Claro. Yo estaba. Claro, no era. No Y desde era ahí me una volví su señora. gurú. Qué asco, yo Sí. estaba leyendo porque esas cosas que salto de video a video en internet, justo la estupidez de internet, aunque en este caso no fue tan estupidez. O sea, la estupidez es el usuario. Es Sí, en el el usuario, uso que se obviamente. le da. Es como Obviamente. todo. Es como un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero es como tú tienes el chance de ver todo. Tú tienes el chance de comparar fuentes. Tú tienes el chance de aportar. Pero no, eliges mandarte. Voy a poner este ejemplo A ya, ver, para darte cuenta. Es la desesperación que estoy en un proceso yo de desintoxicación para no tener que responder a todo el mundo. Pero mira. Yo veo este post de la película de Enchufe TV que se estrena. Y comienzo a ver los comentarios así en el comercio, en la página del comercio. Y había un tipo que decía: ¿dónde estuvieron durante el paro? Es como que. no puede ser, pero ¿por qué hacen Es como que, eso? brother. Tenía tantas ganas de ponerle. Los manes estaban haciendo una película, primera vez en la historia del cine ecuatoriano, que es una película que tiene chance de tener taquilla. Ajá. Y además de que hicieron un proyecto Internacionalmente, ¿no? internacional que todo el mundo reconoce el Ecuador por ese. Claro. ¿Y vos qué estabas haciendo en tu puta vida? Aparte de lanzar dos piedras en el paro creyendo que cambias algo, maldito gordo de. Tengo esos impulsos Claro, claro. de ¡pah! De Y metralla. eso me da cuenta que me estaba convirtiendo en alguien que no quería ser. Me estoy cada vez convirtiendo en un viejo gruñón. Te estás convirtiendo en el comic book guy de los Simpsons. Claro, sí, la gordura y Y el comentario, o sea, cínico. Claro, pero me estoy dando cuenta que me estoy haciendo un hater. Es decir, cada vez más. Me siento un poco contaminado por esa cuestión. Y tiene mucho que ver con la toxicidad de las redes. Es focazo eso. Oye, ya que estamos hablando de noticias falsas, de fake news y todo eso, ¿qué noticia falsa recuerdas tú haber compartido? Porque de ley todos hemos caído en No, una yo sí he noticia caído falsa, también. Sí, o sea, también. Hay claro, que hacer obvio, mea obvio, culpa. O claro. sea, yo me dirijo más en casos muy caóticos. O Sí, sea, la gente que claro. cae en momentos de caos es Pero como. hasta en esos momentos uno puede caer, es focazo. Exacto, Ajá, ajá. hasta por una cosa visual, un logo parecido a otro logo, a veces te puede confundir, Cuando compartas el es Mercio, ajá. increíble, exacto. A ver, ¿qué ha sido alguna que te Una que yo acuerdes? haya compartido, Una una que yo. Ah, chistosita. me pasó recién que era un video donde se le veía a Donald Trump de espaldas y una niña viéndole a Trump y le dice como. Como que no me acuerdo qué le decía, pero que le insultaba, ¿no? Como decía, como que, ah, you disgust me ¿No o era you scare me. Greta ni sé qué? No, no, no, no. No, porque Era había ese meme de la Greta. Ah, era un era video, un video que la ya. niña le decía eso. Y yo posteé como, qué bien esta niña, ¿cachas? Como que. Y un pana me hizo caer en cuenta, como loco, el logo de Comedy Central arriba no te hizo pensar que capaz esto es falso. Y fue como que, o sea, no me había fijado en el logo. Capaz yo vi Suele pasar, y suele mi pasar. cerebro fue como que, esto es lo que tú quieres. Es que ese es el problema, uno de los problemas del internet, aparte de la conexión de Claro, es esta cuestión de que tú no amplías tu mirada en el internet. Tú dices, yo pienso esto, yo creo esto, voy a buscar todo lo que reafirme lo que creo. Nunca te expones a lo que te rompe con lo que crees. Y eso es focazo. Las Por eso burbujas. existen. Por la burbuja, por eso existen correísmos, o por eso me acuerdo que yo, en época de elecciones del alcalde de Quito, todo el mundo en Twitter decía que iba a ganar el Holguín. Y era así como, y puta, en Twitter Holguín reventaba. Y claro, uno después se da cuenta de que Holguín reventaba en mi Twitter, en mi Exacto, en tu burbuja. En burbuja, mi burbuja, y claro, ajá, entonces en tu yo me algoritmo. acuerdo que puse en Twitter, bueno, me acuerdo que puse un trino que decía, como, lo que sí estamos todos de acuerdo es que alguien quedó de alcalde de Twitter. Ah, sí, ese me pareció buenísimo, porque ahí explica justamente eso, de que uno, o sea, los algoritmos de Facebook, de Twitter, de Instagram funcionan así, funcionan en círculos, en redes de comunidades parecidas. Las Entonces, microaldeas. las Incluso si no microaldeas. funcionan los algoritmos, pero. Tendemos a como, este estúpido, la huevada que acaba de poner. Unfollow. Chao. Entonces Es nosotros mismos creamos las burbujas también. exacto. Y Obvio. ahí yo creo que hay un, por ejemplo, en los últimos relajos que hubo acá en el Ecuador, creo que hay un error. Yo siempre les digo a todo el mundo, no le hagan follow a los que dicen idioteces. O por último, ya, si no te aporta definitivamente nada, ya, bloqueale, lo que sea. Pero a mí me gusta escuchar a todos para ver con quién estoy lidiando también. Porque si no, es como que estás echándote un pedo en una piscina. Estás Exacto. creando tu propia burbuja. Ay, ay, ay. Exactamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo decía, a ver, en las marchas y en todo esto que pasó... Yo no solo escuchaba, yo qué sé, a la Guambra Radio, que era de mi universidad, súper izquierda. También escuchaba a Radio La Calle, que es hipercorreísta. Y también le escuchaba a La Posta, que es más derechoso que nadie. Entonces... Y a Radio Mein Kampf. Y a Radio Mein Kampf escuchaba el AVE. Claro, las... Entonces, porque me gustaba ver las tres aristas, brother. Así como que, a ver, ¿qué dice cada uno? Y de ley cada uno. Sí, exagera, pero también dice parte de la realidad. Y eso es bastante interesante. Entonces, claro. yo a veces le mandaba un link, por ejemplo, de La Posta a unos amigos y me quedaban viendo con una cara de que, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás mandando? Y le mandaba, yo qué sé, al Vivanco algo de Guambra Radio. Bueno, no al Vivanco, a alguien tipo... ¿Y el Vivanco? ¿Por qué Carlos me está mandando dele, cosas? Estoy no, dele. Alguien, a mi hermano, yo qué sé, alguien que... De derecha. Alguien más de tendencia de derecha. Y claro, me decía, yo no voy a ver eso. Pero no, más bien yo creo que hay que ver. Porque sí. ahí no caes tan fácil en esos fake news. Yo me meto en páginas de correístas. Simplemente para... Pero extremos. O sea, yo sabiendo que son extremos. Claro. Pero, por ejemplo, eso yo creo que es... Y después vos solito te enfureces seguro y empiezas a comentar en todo. No, pero precisamente justo ahí sí soy completamente pasivo. O sea, solamente veo, no comento nada porque digo no voy Como a... con el Carlos. ¿Sí? Exactamente. No esperaba la broma homofóbica de tu parte en Cállate un ratito. Es que hay que hacer todo tipo de bromas. Claro. Sí, creí que tú te ponías a la censura en el humor. A ver, pero cuando es contra el humor, no en el ano. A ver, ¿qué ibas a decir? O sea, ya me olvidé. La conversación del ano. Siempre se me interrumpió el ano en la cabeza. Tengo un ano frente a mí, no. Así gigantesco, que se expande y se convierte en un agujero negro. El agujero de negro del ano. Oye, ¿sabes cómo yo descubrí las fake news por primera vez? Fue hace muchos años. Las paparruchas. Ah, por cierto, hagamos un paréntesis. Eso es que me fascina. En castellano, fake news es paparrucha. Paparruchas. Yo hace un año, no me acuerdo por qué descubrí paparruchas. Fue por azar también, pero cuando leí la definición dije, ¡qué hermoso! ¿Por qué esta palabra no se ha popularizado más? ¡Paparruchas! No se usa desde Cervantes, supongo. Esa claro. ¡Paparruchas! Pero, yo siempre que veo una fake news en Facebook en mi cabeza solo grito como viejo, ¡paparruchas! ¡Qué excelente palabra! ¡Qué hermoso! Oye, entonces te iba a decir... Las paparruchas. La primera paparrucha en la que caí fue hace muchos años viendo un fake tráiler. Verás, caí un tráiler falso de la segunda parte de la película de Batman, la de Nolan, la de Dark Knight. Sí, la de Dark Knight, la segunda. Y vi una cosa y dije, wow, y le envié a un amigo. Y le digo, me encanta ese wow, es por el niño gringo. Así. ¡Wow! ¡Awesome! ¡Batman! Y claro, le mando un amigo y dice, loco, hay imágenes hasta de las antiguas. Y yo es como, no puede ser. O sea, ahí caí. Y ahí, a partir de ahí, bueno, eso me sirvió para ya fijarme bien en los trailers. Esa fue mi primera experiencia cercana a una fake news, un fake trailer, porque de todo hay fake. Trailer, claro. News. ¿Sabes? Si vamos en ese, ¿sabes cuál fue mi primer acercamiento a una noticia falsa? A una paparrucha. Una paparrucha. Fue de niño, es cuando ya sabía leer, o sea, no tengo la edad clara, pero ya podía leer. O sea, más allá de 6, 7 años. Así a los 13 años. 13 años. No, más allá de los 6, 7 años. Y recuerdo haber visto que dejan un papel por debajo de la puerta de la casa de mi abuela. Esas eran las primeras cadenas. Claro, las cadenas. Entonces yo cojo y leo. Ajá. Y era una copia con esta historia clásica de que tienes que copiar y repartir a 50 casas de esto porque el que no lo hizo se murió y el que lo hizo se ganó la lotería al día siguiente. Yo recuerdo haberme cagado del miedo. O sea, yo también me pasó exactamente lo mismo. No puede, o sea, era esta huevada de creérmela completamente. Sin ninguna fuente, claro. Sin ningún sentido lógico, pero ¿sabes qué es lo chistoso que eso pasa con gente adulta? ¡Con políticos! A nivel de internet, ¿cachas? Es como que te das cuenta. Acaba de pasar con Abdalá, ¿sí viste? Que compartió lo de Dross. Y Dross le respondió. Dross respondiéndole a Abdalá. Fue espectacular. Fue lindísimo. O sea, el nivel, claro, es el nivel de estupidez. YouTube esta, que sí creo que les comenté a ustedes, si no les he comentado también para que escuche la gente que nos está viendo. Saludos, mami. La mami nos está viendo en el podcast. Escuchando. Está viendo la pantalla así como... Deberías poner una foto de mí así. Ya, voy a hacer eso. De una. Para que salga todo el podcast una foto mía así, vestido de mujer. Otra vez. Otra vez. No, no, yo iba a acotar algo con lo que tú dijiste. Ah, de no, las... perdón, lo de la lo que me pasó a mí. Ajá, en Facebook. Es. Que en los momentos más duros, una man, que no sé por qué le seguía, postea una noticia que dice clarito con los caracteres del comercio: Jaime Nebot pide la renuncia de Lenín Moreno. ¿Te das cuenta lo foco que hubiera sido eso? ¿Te das cuenta lo que hubiera provocado? O sea, lo que podría provocar eso en fuerzas armadas, en pánico de la población, en todo eso. Y esta man comparte, y yo creo que no estaba muy cortés ya en ese momento, estaba en esos momentos de Hulk en redes. Y sí le escribía así como que, oye, tienes que sacar eso, date un tiempo de revisar lo que compartes en esos momentos de caos. Y recuerdo que la respuesta que me hizo explotar fue que la man me responde: ah, que eres fan de Jaime Nebot. No puede ser. ¿Qué grado? ¿Qué, qué falta de qué de, falta de análisis? De sal yodada, loco. De sal yodada. Ni siquiera análisis. Sal, póngale sal yodada a esa man, así ya. Necesita urgente. Oye, sí, qué bestia. Pero entre muchas cosas que compartieron esta ocasión, por ejemplo, hubo una muy difundida que era que se iba a acabar el agua en Quito. Y un amigo mío cayó en eso. Yo en también. Tú también caíste. Exacto, exacto. Un amigo nos dijo, recogerán agüita. Pero era muy fácil ver, o sea, comunicados oficiales. Yo agarré primerito, me fui al comunicado oficial del municipio y decía, por favor, todo está bien, están resguardadas el agua de Quito con militares por poco, no va a pasar nada. Y más bien decía, más bien no cojan agua, porque ahí va a ser como que todos bajen la válvula al mismo tiempo y se va a desabastecer el agua. O sea, esa imagen. Ajá. Entonces, claro, es peligroso, es re peligrosa esa cosa. Y otra cosa, a mí me pasó también eso de las cadenas. Y la otra vez me pasó cual viejito. Yo alguna vez le expliqué a alguien muy joven. Dice, en mis tiempos tú no sabes de dónde salieron pues las cadenas de internet y las falsas. Y me dice, no, y le contaba justo esa historia. Yo cuando era niño, habían las cadenas estas con papel. De ahí salieron. Claro, estas cadenas y deben de ser muy antiguos, deben ser del siglo románico. Una sola cadena. Hay un romano que empezó a inventemos esta historia. Y sí. Hasta ahora hay esa cadena. Pero tú estás en tu casa y te llega un papel en latín. Paparruchos. Paparruchos. A mí me llegó una vez una cadena de niño en un billete de 100 sucres. ¿Qué es? Para que escriba en un billete de 100 sucres 100 veces una frase de ni sé qué tontería. Y yo lo hice. Sí, no es... Es ridículo el nivel de... En todo. O sea, para mí hay una... Es hay fácil una, caer, por más está ridículo que sea. La verdad tiende a desaparecer. Es decir, ya sabemos que los grandes medios nos mienten. Descarta esa cuestión. Creo que es obvio. Claro. Que los grandes medios... Sí, obviamente. Que seguimos una agenda nosotros, los grandes medios. Cuando me reúno con Fidel y con... ¿Y con quién es el dueño de canal? Con Sebas. No, es el dueño de canal de... ¿Quién es el dueño de te reúnes con Fidel en las tripas de la Vicentina. Con Fidel, con Lenin, hablando acerca de la agenda. Acá los medios grandes tienen una agenda. Son negocios. Claro. Que la gente no entiende. Claro. Es un negocio. Claro. Está mal. Claro. Está mal. Yo sé que la prensa no debería caer en eso. Está mal. Pero así es. Claro. Así es. Entonces tienes la otra opción. A mí sí me da un poco de ternura. Esa gente que te manda el mensaje de WhatsApp como si no escuches el Amazonas de Coavisa y escucha Guambra Radio, Colectivos, Pichincha Universal, que son medios comunitarios o corresponden a otras agendas, algunos. A mí no me molesta tanto la presencia de los medios comunitarios, sino un poquito su... O sea, es como que se les pone a nivel de periodista a gente que no es periodista. No digo por el título, sino que no saben procesar información. ¿Sí me cachan? Entonces, yo vi... un amigo me hizo ver un video de uno de esos medios colectivos y que no hace falta decir el nombre, pero era el momento que estuvieron en la... ¿Cómo se llama esto? Cuando estuvieron supuestamente secuestrados. Que no todos estuvieron secuestrados. Hay este tipo hablando acerca de como compañero, ¿sí me entienden? Que no está mal, está bien que tengas tu corriente política, tu ideología o tus ideales. pero no te me presentes como periodista, porque tú no estás tomando una distancia. Nadie toma la distancia. Entonces lo que tú tienes es un prisma donde hay un montón de realidades. Y esas realidades tienen que ser interpretadas. Y mientras más armas tengas tú para interpretar la noticia, va a ser mejor. Claro. Exactamente. Por eso yo... Y con eso me retiro. Y con eso se va. Por eso decía, escuchen todas las fuentes. Siempre es bueno. Las que les gustan y las que no les gustan. Siempre es bueno. Usted está escuchando El Rincón de la Semiótica con Esteban Jaramillo. Y a continuación tenemos a Bourdieu. Me encantaría Bourdieu. ¿Qué sería? Bourdieu y Derrida en una lucha del lodo. Ay, me encantaría tener un segmento. Aprécielo en todo su esplendor en un podcast solo en audio. Me encantaría tener cuentas así como filósofos en lodo. Un segmento, así que sea. Con filósofos así vivos, así. Slavoj Žižek enfrenta a Jordan Peterson. Bueno, no sé si Jordan Peterson califica como filósofo ya a estas alturas. Yo no sé. No lo he leído tanto. No, yo solo no he escuchado mucho tampoco. Yo solo tengo la cuestión de los videos. Si no sabes quién es Jordan Peterson, googlea. Suele ser interesante. Es polémico, tal vez. O sea, depende mucho. Y le gusta, pues. Le gusta polemizar. Le encanta. Como le gusta ser contrario. Él yo creo que más que nada tiene un gran dominio de la argumentación. Es un dialéctico excelso. Sí, es buen. Ah, volvimos al rincón de la semiótica. Este podcast. Con el dialéctico. Yo vine a subir el nivel de este podcast, señores. Eso está por determinarse todavía. Oigan, pero bueno, ya hablamos, o sea, como las estupideces de internet, que como las noticias falsas, las paparruchadas y cosas así, que digamos el lado negativo en la estupidez de internet. Pero yo sé que el AVE aprecia mucho el lado divertido y positivo de las estupideces en internet. Me encanta. Entonces, me recomendemos cosas estúpidas que son muy placenteras. Como por ejemplo, no sé, hay una página de internet que se llama Slither.io. Ay. Que es solo un gusanito que te comes bolitas de colores. Y es increíblemente adictivo. Es del juego del celular, es el clásico, pero potenciado. Claro. Potenciado a mil. En el 2016 creo que se viralizó de una manera extrema. Que, sí, no, es que, pero hablo con datos, ya ves. se viralizó de manera tan extrema que youtubers lo jugaban en vivo. Casco, eso sí ya me parece. Y lo subían y tenían millones de visualizaciones. Entonces, bueno, ahorita cualquier huevada tiene un millón de visualizaciones. Pero ahí está. Hashtag el AVE. A ver, vos recomiendas. No, lo peor que no. Es que no tiene. Es súper difícil tener miedo. Ya ves que no es cualquier huevada. A ver, recomiéndate una estupidez que te traiga placer en internet. En internet. Yo soy. Es algo muy sencillo y esto lo tengo desde hace mucho tiempo. Pero no me deja de divertir. Es ver una película que me guste e ir a IMDb, que es la iMovie Database, que es esta base de datos gigante de películas. Y hay este segmento que se llama Trivia. Y tú tienes, con aportes de los usuarios, tienes trivias de las películas. Me puedo quedar horas leyendo trivias de películas. Es una cosa que no sé por qué me fascina. Me fascina saber como que en esta escena Harrison Ford improvisó, verás. Claro. Cuando dijo I know. Claro, el I know es improvisado. Claro. El cuando dispara el man en Indiana Jones, cuando el man dispara... Al árabe que hace un montón de maromas. ¿Es improvisado? Es improvisado. Wow. El más fue como que ¡pam! Bravo, Harrison Ford. Harrison. Entonces es como, o sea, es una diversión súper sencilla. Si quieres una más nueva para perder el tiempo, ¿cuál puede ser? Ay, y ahora me olvido que no me acuerdo cómo se llama. Radio, no sé qué, es una que. Te vas por el planeta. Ah, y que mapa. Te recomienda radios por el mundo. O sea, coges frecuencias. Sí. Coges frecuencias de todo el mundo. Es hermoso. Es como que viajar, así como que, bueno, ¿qué están oyendo en Togo ahorita? ¿Qué están oyendo? Vas a Ecuador y suena música ochentera. Claro. Eso sí. Es como... Es viajar en el tiempo. ¿Qué está sonando en Ecuador? Es de real, no me trae. Que es noventera, pero igual así. Igual. Así como... Claro. O sea, sí es interesante. Es para estar un rato ahí tripeando. Está bueno. ¿Qué más? ¿Vos? Yo le recomiendo a un youtuber increíble que se llama Jaime Altozano. Ah, sí. Una bestia, es un... bueno, ya lo han de conocer porque se está volviendo hiper famoso pero el no man. No es tan estúpido eso. Yo decía no, como no cosas más bobas. Bueno. ¿Qué, es no. alto son, ¿qué es alto sano? Pero cuéntale el alto sano. Pero yo decía cosas más bobas como este gusanito, el huevón. No, pero igual, no importa, algo, no importa. Cuéntanos del alto sano. Es un youtuber que es músico y que explica la música y la desmenuza de una manera que cualquier idiota como yo. o sea, conoces muchos secretos musicales. Y te lo analiza, pero de manera de verdad. El man es musicazo y es re didáctico. O sea, es buenísimo. Bueno, ese no es tan tonto. Ah, entonces te va a gustar un podcast que hay en inglés que se llama Song Exploder. Hacen lo mismo y analizan con el autor sí, como algunos. Una canción y la desmenuzan. Sí, digamos. De ahí, ¿qué más? Me encanta perder el tiempo con Colbert. Amo, ese es mi video de la tarde. Ese video de la tarde es o cuando lavo los platos también es Colbert u Oliver. Está. Claro. Hoy, por ejemplo, hoy recién volví a ver el de cómo analiza Oliver las estatuas de la Confederación. Ah, o sea, es todo el impacto. Y el final es buenísimo. Es increíble. No les cuento, pero es una sorpresa bacanísima al final. Pero es tan bien hecho. Y vi uno de eso que el man hace acerca de los pennies, los centavos en Estados Unidos. Y se manda un chiste que me hizo sacar una carcajada mientras lavaba platos, que era que, porque te muestra que los pennies es más, o sea, se pierde más plata haciéndolos que de lo que realmente cuestan. Hacer un centavo cuesta claro. como 1.50, pero ahí es medio difícil que en Estados Unidos aparezcan los pennies. Yeah. Y me cuentas una historia de, o sea, te pone la noticia de un perro. Que se comió un montón de monedas del amo que encontró que botó y se comió. Y el man vuelve, Oliver, y dice: ese perro tiene más Lincoln adentro que Mary Todd. Para si no sabes, Mary Todd es la esposa de Lincoln. Y yo solamente tuve en mi cabeza. Qué increíble. Lincoln terminando así dentro de Mary Todd. Es como que es un chiste espectacular. Es un chiste espectacular. Muy bien, muy bien. Oye, algo tonto que te puedo recomendar. Es un youtuber tonto. Es comer diablillos. No comer diablillos. Que se llama Sorman. Sorman es increíble. Ah, sí, es bueno. Es divertido. Es bueno. Pero lo que más me hace reír son los gameplays. Porque tiene Sorman, el gamer. Es muy chistoso porque el man se enoja mucho. Es muy malo. Y a la vez es bueno, pero no es tan bueno como otros gamers. Es buenísimo. Eso es algo tonto que me hace reír todos los días. Saca un video. No sé, jugando Mario Maker. Y es muy chistoso. Para mí los gamers, ahí entiendo a la gente que se aburre con el fútbol. Es como que... ¡Qué aburrido ver! A mí me aburre tanto ver... A mí me parece un cambio divertido. Pero no todos los gameplays. Los gameplays, estos frustrantes me parecen chistosos. Los por que eso no tiras. A mí lo que en cambio... No me parece... Más bien es lo opuesto a divertido. Pero me parece como un síntoma del colapso de la civilización humana. Es los videos de reacción. Eso hay millones. En el que... ¿Qué gente disfruta viendo a otra gente reaccionar a algo que no estás viendo? Al parecer son millones. Pero ¿quién es esta gente? Es como me parece tan asqueroso. El tan, público no del sé. Unboxing. ¿De what? Unboxing, esto que ah, es... Ah, sí, de abrir cajas. Abrir Dios cajas, mío. Que hay canales dedicados a unboxing. Es como... Como el ASMR. ¿A ti te gusta el ASMR? ¿Qué es eso? Hablar así. Hola, ¿cómo estás? A ver, yo voy a explicar. Porque yo tengo eso. ASMR es un como término huevón. Que significa, o sea, son siglas para una palabra pseudocientífica que se inventó una gente. Que no tiene ninguna base científica ni nada. Yeah. Autosomatic something no, response. Un momento. Ahí está, hay una llena. Fría. Something autosomatic median response, alguna verga así. Se inventaron. No importa, porque a la final es un término que se inventó algún huevón allá en el internet, no significa nada. Entonces, esto es algo que me pasaba a mí, que tengo yo, digamos. Y que al parecer solo un sector de la población tiene, no todo el mundo tiene. Que es como que ciertos estímulos como tipo los susurros o los detalles en los objetos o ciertas voces, incluso acentos, depende, los estímulos son parecidos pero son muy distintos para todo el mundo. Te da como un cosquilleo en la cabeza y es como extrañamente relajante. Y entonces ahora hay full videos para que, en la que gente, por ejemplo, le habla así al micrófono. Y es como que la gente solo se pone a escuchar así, es como una huevona así jugando con unas piedritas o lo que sea para que oigas ese sonidito. Ah, y te relajes. Y te relajes y que sientas este como ¿pero cosquilleo. ¿Funciona? ¿Tú tienes eso? O sea, a mí no me funciona con los videos, extrañamente, porque es como muy particular. Ponte, es muy famoso, un denominador común muy famoso, es Bob Ross. ¿Cachas que es Bob Ross? El que pinta. El que pinta las nubecitas. Sí. Entonces, ese man es un denominador común en casi todas las personas, así que como que les dé este cosquilleo. Pero claro, yeah. Bueno, no sé, hay tantas tendencias locas. Hay youtubers de solo ASMR. Y millonarios. Es increíble. Y hay otros youtubers que no son de eso, pero ponen mi primer ASMR. Y es como intentan hacerlo. Hoy tengo un amigo que se llama Roberto Ramírez, que él dice que le encanta ver esos videos de ASMR. Pero si quieren ver un buen ASMR, vean uno de... Váyanse a Pornhub. No, no, no. Ah, claro. También hay ASMR de medio porno, así. O sea, que escuche... Ah. Ah, exacto. Que sea como la canción de... Esa canción francesa que es este man, Gainsbourg. Que es como Brigitte Bardot. Sí. Le puedes poner de fondo, supongo, ¿no? Le puedes poner de fondo. Que es esta, que básicamente dice... Oye, sea, hay unos vientos super sexys y la leyenda dice que están teniendo se grabaron teniendo relaciones sexuales de verdad, pero sí es verdad como que solo ves de vestirte esa francesa que te entra así como ulala. Está aburrido. El sexo en los 60 era muy aburrido. Bueno, pero actuado por el ave toma toda otra dimensión. Claro. Bueno, el único ASMR bueno que he visto ha sido uno de... Yo odio el ASMR, me hace horrible. Pero el señor este AuronPlay tiene 3 videos de ASMR que son muy chistosos, así que les recomiendo. Son estupidísimos, o sea... Porque es que a mí no me gusta el ASMR. A mí, en cambio, me provoca repeluz. Repeluz. Esa palabra deberíamos hacer un show horrible. Era papurra repeluz. ¿Papurras era? ¿Cómo era? Paparrucha. Paparrucha. La paparrucha. No, pero deberíamos repeluz. Hacer así como había nubeluz. Deberíamos hacer un show anti niños. Repeluz. Repeluz. Hay que hacer. Y era con ustedes, repeluz. Y un montón de niños llorando. A ver, por lo general, a veces sabíamos hacer recomendaciones acerca del final del podcast. Entonces, ¿qué recomiendas de cosas que hayas descubierto últimamente? Como series, música o libros, lo que sea. Dark. Acabé la segunda temporada de Dark. ¿De Hola, soy Dark? ¿Cuál Dark? Cuéntanos. Dark, la serie Dark en Netflix. Alemana. Yo siempre odié, no bueno, no odié, odié más bien la emoción por Stranger Things. A mí me pareció una cosa súper cualquiera. Entonces, alguien me empecé a ver Dark una vez y me pareció muy parecida. Chicos en el bosque perdidos. Y dije, ¡ah! Hasta que el lobo esté. Exacto. Entonces dije, ¡ah! Y después vi que full gente que me gusta su criterio opinaba positivamente la serie. Y me puse a ver y... No, es nada que ver con Stranger Things. Stranger Things es de jardín de infantes. Claro, esto es el doctorado en filosofía. Sí. Comparto. Es muy interesante, un guión bien armado. Esperemos que la tercera temporada no la arruinen porque tienes este síndrome Lost. Que es como que hay tantas cosas por explicar. ¿Cómo lo van a acabar en una temporada? Si no lo explican bien, que es la última. Va a ser peligroso. Pero yo confío en los alemanes. Yo creo que si es que no explicaban, no tenían ese guión listo, no lo sacaban. Así como que, ¡Nine! Leyendo el guión de ¡Nine! Para hacer la segunda temporada se demoraron como casi 2 años. Entonces no, porque les decían, ¡ya que salga la temporada el año que viene! Nada que ver. ¡Nine! ¡Nine! Entonces sí. Se toman su tiempo los manes y... Creo que lo están haciendo súper bien. Zeit ist gut. Zeit ist gut. ¿Cómo es Dios en alemán? Gott. Gott. Entonces, Zeit ist Gott. Esa frase es increíble. Zeit ist Gott. El tiempo es Dios. Zeit. O sea, Zeit ist Gott. Es una gran serie. Claro, yo... A mí la primera de Stranger Things sí me gustó. La segunda me pareció la misma bodrio de la primera. Y la tercera me pareció un chiste ya horrendo. No me gustó para nada. Así mismo, quedé como el ave. Pero en cambio vi Dark y fue como que increíble. Qué increíble. ¿Dark qué? ¿Qué? No, Dark, increíble. No, yo recomiendo muchísimo Dark. Sí. Y también el video Hola, soy Darks. Ese también. Ese también es muy bueno. También es muy bueno. Y todo esto va con audios encima, ¿no? La sugerencia del ave, sí. Pues, sería bacán. Vamos así, a darle así gusto porque estamos con esta estrella, ¿no? Esta estrella de la televisión ecuatoriana. acostumbrada a los efectos de sonido. Claro, acostumbrado a realzar las partes no tan cómicas con sonidos. Como un paya. A mí me pasó eso, ¿sabes dónde? En una función en el recreo. Para un día no, del... te pusieron. O sea, era para un contrato, algo del pollo, que la gente consuma más pollo, una huevada así. El día del pollo. Algo así, día del pollo. Sí, con un pollo de esos disfrazado grande que saludaba en el hora de almuerzo en el recreo. ¿Te das cuenta? Es infierno para presentarse. Qué tortura de trabajo. Sí, ese es de los clásicos que digo, ¿por qué no pedí más? Y claro, yo subo y comienzo a hacer mi show de stand-up y el DJ me ponía efectos. Como, y me tocó, creo que es el clásico. Creo que es la única vez que me ha visto un DJ, uno de sonido en mi show, me ha visto bravo. O sea, no. O sea, fue como que me puse de una así, no, no hagas eso. Así como, no los defectos. Respeta mi arte. No me pongas. Yo odio esos malditos efectos que están en toda la maldita radio ecuatoriana. Oye, sobre todo en Canela. Sobre todo en Canela. Hola, Pancho. Sobre todo en Panela. En Panela TV. Hagamos Panela TV. Hagamos Panela TV ya. Ustedes no son de Panela. Panela TV. Somos como Canela, pero aburridos. Y más del pueblo. Pero sí, sin efectos. Sin efectos de ver. Radio Panela. Malditos efectos, los odio. Yo también los odio. ¿Viste? A ver, sigamos. Recomendaciones. Vos, Carlos, recomiéndate algo hipster como es tu tradición. Algo hipster. La última producción de el cantante de The National, Matt Berninger. Está re lindo. Es más, una de sus canciones sale en la película del Galafanakis, el Between Ferns. Ahí sale Matt Berninger con otro grupo de una chica que no me recuerdo ahorita el nombre, pero es re linda la canción y no me acuerdo si ya sacó o va a sacar un disco en estos días. Creo que ya lo sacó. Eso tengo que comprobar. Pero esa canción está re linda. Buscarán en Between Two Ferns. Between Two Ferns. O sea, soundtrack Between Two Ferns. Soundtrack Between Two Ferns. Matt Berninger, que es el vocalista de The National. Re linda la canción. A mí The National. Estaba escuchando The National antes de que lleguen ustedes. Oh, mira. A mí también me encanta. Qué cultos. Yo los vi en vivo. Yo también. Y le dieron una bolsa. Una bolsa de agua en la cara a nuestra amiga Fernanda Schettini. Qué chistoso. Qué chistoso que estuvo en pleno con de National, pues, brother. La banda le lanzó. ¡Epa! En la cara. Yo le recomiendo algo atrasado que recién descubrí hace unos meses y que ayer andaba escuchando, que se llama Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Es una chévere banda como de folk, así. Sí, perdón. Es chévere. Y les recomiendo que vean un video que ya se ve viejísimo porque deben haber grabado con una cámara barata, pero no es tan viejo. Es como de 2009, alguna cosa así. Que es esta banda en NPR. Y claro, son como 12 músicos hiper hippies y como que se menean al ritmo de la música y todo eso. ¿Cuál es la canción? Yo sé cuál dices tú. O sea, hay varias, pero en este de NPR hay como varias canciones. Una se llama Home. Y es como un hit famoso de ellos. Esa es la famosa de ellos. Pero si es que van y ven el video en NPR, van a cachar que es muy acertado el primer comentario que está en ese video, que dice en inglés, puedo oler el pachuli a través de mi monitor. No. Porque es la cosa más hippie que han visto en la vida, ese concierto. Pero son muy, muy buenos. Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Si vamos con videos de NPR, el de Tasha Sultana es muy divertido. ¿Cuál es Tasha Sultana? Es una australiana que hace loops. Es increíble. El NPR, yo la descubrí por el NPR. Y sorpresivamente, el de Mon Laferte. Oh. Ese lo disfruto mucho. Tiene un dueto con Juanes. Y es muy divertido, es divertido. Y desásnenme, ¿quién y de dónde es Mon Laferte? Es una cantante chilena, onda, es del clon chileno de Julieta Venegas. Julieta Venegas, sí. Ajá. Sí. Pero canta súper bien. Sí, una voz increíble. Me parece talentosa, no lo digo despectivamente. Es como que es ese mismo style, pero... Sí, es ese estilo. Yo la entrevisté a ella el año pasado. Por favor. Es re buena onda. Yo la entrevisté a Lucio, qué chuchas. También, no, mentira. Yo le estoy entrevistando al ave. Toma. Te iba a contar una anécdota que ella, bueno, es re buena onda. Y yo le pregunté cómo escribieron la canción junto con Juanes, la de Amárrame. Esa canción es. Justamente. Esa es. Entonces dice, no, un día estábamos los dos y nos fumamos unos porritos y de ahí salió la canción. ¿Pero ellos fueron pareja? No. O sea, un día porque es súper sexual la canción. Y claro, ese nombre raro, ¿de dónde sale? Amárrame. Amárrame. Lo que habla la letra de la canción. Mon Laferte. Ni idea. Ah, yo sí sé. Sí. Puedo oler la cerveza artesanal por esa pantalla. Así. Más hipster del mundo. No lo voy a contar. Puedo oler esa macha. No es el nombre. Es un... Mónica creo que se llama la mamá. Ya. Okay. Bueno, viene de otros nombres ya, pero no es... Es un apócope. Y utiliza el apellido de la mamá, me parece, ella, algo así. Quiere ser más musical, supongo. A mí me gusta más mi segundo apellido fonéticamente. No tengo ni idea cuál primero. Por eso le tienes así el Gmail. Ajá, por eso tengo así el Gmail. A mí me gusta. Y además creo que tiene algo más de sentido ave con falcon y. Tienes toda la razón. Yo más bien pensé que por eso te habías puesto en el Gmail falcon y por lo de falcon. O sea, pero tiene que ver un poco con eso. Me siento, sí, o sea, sí. Fonéticamente me siento más falconí, pero me gusta Jaramillo, no tengo ningún lío. No crean que es algo así, ¿cómo se llama? Edípico, ¿no? No es ningún momento edípico. Eso usas en tus guiones, supongo. Cuando es chistoso firmas ave y cuando es de drama es fuck. De hecho, cuando publico un libro se va a llamar Nelson Falconí. Este escritor de Riobamba, que nadie nunca... Riobamba de los 60, ese poeta de los 60 de Riobamba que nadie ha leído. Nelson Falconí. Acabo de corroborar lo que te dije. Laferte es el apellido de la mamá y ella es Norma Montserrat. Entonces, por eso es Mon Laferte. Utiliza el apellido de la mamá. ¿Y el apellido de mamá cuál es? Es Bustamante. Bustamante. Era la cantante que le gustaba a mi tía. Claro, exacto. Mon Laferte. Norma Bustamante. Todo es imagen. Imagen y suerte. Claro, Mon Laferte. Cuando lo escuche en el show del ave, recuerde que lo escuchó primero en Callas. Un ratito. Estaba entre Mon Laferte o Norma Bustamante. Normita, güey. No es Normita. Ya escucho Norma Bustamante y ya le veo vieja, ¿cachai? No, loco. Tocando la Casa de la Cultura. Y este es otro dato hipster. La man se hizo famosa de un reality chileno que se llamaba Rojo, me parece. Y ahí su primer disco, que no fue obviamente famoso para nada, era Norma Bustamante. Y obviamente no pegó Norma Bustamante. Norma Bustamante nunca iba a pegar. Nunca pegó. ¿Dónde está Norma Bustamante? ¿Dónde estará? Debería sacar la serie como Hannah Montana. Claro. Es Norma Bustamante en el día y Mon Laferte en la noche. Sería increíble. Buena, buenísimo. Pero ese chiste no funciona mucho más allá de... De la hipsteridad, claro. Yo le cuento a mi mamá, mami, ni sabes Mon Laferte. O sea, ¿qué? ¿Qué? Mami, ni sabe. Mon Laferte se ha sabido llamar Norma Bustamante. Ah, la Normita, la hija de la Pilar. La hija de la Pilarcita. Me encantan esas. Yo adoro la referencia. ¿Usted qué es? ¿Jaramillo? ¿Jaramillo de los de Ibarra? ¿De los de Cuenca? ¿O los de Loja? ¿Yo con quién habrá tirado? ¿Los verdaderos o los falsos? ¿Con quién habrá culiado mi abuelito? ¿Yo qué voy a saber esta huevada, señora? ¡No me joda! ¡Ay, qué buena! Pues sí, vamos a ver. Y dele ahí por ahí, señoras, ya preguntando a jovencitos jaramillos por ahí, por Ecuador. Como, ¿y usted qué es para el de la foca? Claro, es verdad. Debe haber. No creo que... ¿Y está que es para el señor que sale en la tele, vea? Que salía en el canal que quemado. En el canal quemado. Así que soy de las pocas personas que he visto ver quemar su lugar de trabajo. Bueno, no creo que pocas personas. Oye, pero deberías armar un mito alrededor de tuyo de que te quemaste junto con Teleamazonas o algo así. Te harías más claro. Famoso. Y que vuelvo como Freddy Krueger. Exacto. Sería increíble. Ay. Y bueno, ¿cómo cerramos esto? Cerramos con un número musical. Con ustedes, Mon Laferte. La paga aquí al lado así llorando. Oye, ¿cachai? Y bueno, imagínense eso y si puedo pongo la canción. Y esto fue Cállate un ratito, gracias al ave, que ojalá vuelva. Vuelvan a invitar, podemos de acá, esto despega de acá conmigo. ¡Esa, weón! Corte ha cancelado, quemado. Quemada la casa de Jimmy's. Yo mismo me quemo los equipos. Prensa corrupta. Gracias, ahí nos vemos, chao. Eso de la prensa corrupta.